¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Por fin hoy tengo el análisis del Fold 2. He tardado tiempo, normal. Quería dedicarle tiempo, quería dedicarle reflexión y ya tengo algunas reflexiones. Sinceramente, a mí me resulta muy difícil hacer un análisis de un equipo como el Fold 2. Y me resulta muy difícil por una sencilla razón. Primero, yo no soy un experto. Es que no lo soy. Luego, por otra parte, no me voy a meter en temas técnicos. Me voy a meter simple y exclusivamente en lo que hemos hablado siempre. Lo que llamamos la experiencia de usuario. Y eso es lo más importante. Es decir, que cuando haga este análisis y todas estas reflexiones, los que me oís, que ya me conocéis, sabéis que es algo muy subjetivo, muy personal, y que es lo que piensa Converso. Pero claro, el que me conoce dice, bueno, si Converso piensa esto, quiero decir, a mí me inspira confianza o no me inspira ninguna confianza. Pero bueno, si estáis escuchando esto es porque algo de confianza os inspiro. Y de hecho tengo 4 folios con anotaciones. Es decir, esto seguramente sea un podcast algo largo. Espero no, pero sí va a ser denso. Voy a ir al grano. El Fold 2 es un cambio importante. Hemos pasado del móvil pantalla, es decir, del aburrido concepto del móvil pantalla, toda una pantalla y si acaso algún botón al lado, con la llegada del notch, con la llegada de la cámara detrás de la pantalla, con la llegada del sensor de huellas debajo de la pantalla, el concepto móvil pantalla es total. Es decir, ya te pueden vender la moto, pero que el diseño es lo mismo, es lo mismo. Te pueden poner un colorcito detrás más chulo, pero el diseño es el mismo y además le vas a poner una funda. Pues yo no conozco a nadie que vaya por el mundo sin funda. Seguramente hay alguno, pero no está en mi círculo. Y de hecho, si me encontrara con alguien que va por la vida sin funda, me pondría nervioso. No sería capaz de mantener una conversación con él. Rápidamente le diría, pero ¿cómo vas así sin funda por la vida? ¿No? ¿Cómo puedes dormir por las noches? Bueno, el Fold 2 es un cambio de concepto. Es la llegada de Nokia y su imaginación al poder. 280 gramos, una pantalla principal de 7,6 pulgadas a 120 hercios, una pasada de pantalla, 12 GB de RAM y Snapdragon 865+. Esto ya de por sí nos dice que estamos ante un pepino de teléfono que va a hacer que Samsung DeX vuele. Por supuesto, si quieres juegos exigentes, si quieres editar vídeo, todo eso de maravilla, porque es un procesador muy grande y porque tiene una cantidad exagerada de memoria RAM. El almacenamiento, 256 GB, no ampliable. Sinceramente, yo vengo del Note 10 con 256 GB y yo ahora mismo tengo ocupada 120 GB. Ahora, tengo de todo, aplicaciones, de todo. Algo para mí que es esencial, que no lo he probado todavía, pero que por supuesto en cuanto acabe este desastre voy a probarlo en cuanto cambie de país. eSIM, el futuro. O sea, las tarjetas SIM me parece un atraso y que un móvil pueda tener integrada la eSIM de forma que puedas tener más de un operador o que puedas cambiar de país y tener o un proveedor de eSIM internacional o un proveedor de eSIM local, me parece una chulada. 4.500 mAh, buena batería, con carga rápida, no tan rápida como el Note 10. Y aquí me vais a perdonar, pero voy a hacer continuas referencias al Note 10, porque para mí el Note 10 Plus 5G es un pedazo de teléfono, es el mejor teléfono que he tenido. Un teléfono que en todos los aspectos superaba mis expectativas. En todos. Por lo tanto, claro, para mí el Fold tiene que ser o quedarme igual o un paso adelante. Si es un paso atrás, me voy a sentir muy decepcionado. Y de hecho, al final de este podcast os voy a decir 5 puntos que no me han gustado mucho del Fold 2. Y lo sabréis y os lo contaré. Pues continuamos. El sonido, Bueno, he estado leyendo reviews y no estoy de acuerdo con casi ninguno. Con casi ninguno. ¿Por qué? Porque no han entendido el Fold. Ahora, una cosa que se han dicho casi todos los análisis que he visto y que he leído es el sonido. La gente le ha gustado mucho el sonido, un sonido alto, claro, potente, sonido AKG con Dolby Atmos, y esto está muy bien. La batería, para mí, una sorpresa agradable. Una sorpresa muy agradable. Una batería de 4.500 mAh me parecía sobre el papel escasa, pero no lo es. He llegado a tener 6 horas de pantalla. También es cierto que con la pantalla secundaria el consumo de batería es mucho menor, pero la batería es más que suficiente para el día completo y la carga rápida es una maravilla. Porque si hay días que he tenido el smartphone en modo tablet y la batería ha volado, le pego un chute rápido a mediodía y ya no ha pasado nada. La carga rápida, no sé si es tan rápida como el Note 10, pero aún así es muy rápida y satisfactorio, pues volver a cargarlo en nada de tiempo. El consenso, os decía antes, ¿no? El consenso de las webs de tecnología es el mismo. Parece que todos se copian unos a otros. Es un gran teléfono, es muy premium, a mucha gente le gustará. En plan, a mucha gente le gustará. Cuidado, diciendo, habrá gente que le guste, que no le quito mérito, pero a mí no me resulta cómodo. Esto para mí no es un teléfono en mi día a día. Y he leído en inglés y en español bastantes reviews. Muchos lo que están diciendo en realidad es, mirad, esto es un concepto guay. O sea, tú ves este móvil en un escaparate y empieza. Y está bien, pero cuando empiezas a usarlo no es cómodo. Y siempre terminan diciendo, bueno, es una cuestión de gustos personales. Mira, a mí las opiniones que están dando los periodistas del mundo digital no me convencen nada. Cuando empiezan a valorar pros y contras, las cosas que valoran son las cosas que aparecen en la prensa de Samsung, en las notas de prensa de Samsung. Por ejemplo, todo el mundo habla del modo flex. El modo flex es que cuando dejas el móvil doblado, como si fuera un portátil, pues está guay, ¿no? Es decir, el modo flex yo lo he usado muy poco. Y lo he utilizado cuando no he tenido dónde apoyar el móvil, a lo mejor lo he dejado plegado por aprovecharlo, pero el modo flex no es la quintesencia. Hay muchísimas más cosas que hacen que para mí este smartphone sea imprescindible y que tenga una muy buena opinión de él. La cámara de fotos. Tiene una cantidad exagerada de modos de fotos y es muy configurable. El efecto bokeh es brutal. El otro día, yo con la cámara de fotos, de hecho, desde el principio estaba hablando con Andrés Ramos y estaba yo en plan negativo, ¿no? La cámara de fotos, ¿qué tal? Y Andrés me decía, mira, Converso, estas son fotos, las fotos que yo acabo de hacer. Y me mandaba unas fotazas espectaculares. El otro día veo un vídeo de Camionero Geek. Un vídeo que se graba él en la terraza de su casa, un vídeo que yo pensaba que estaba con una cámara DSLR o un camarón de la isla, como diría nuestro buen amigo Miguel Ángel Cabrera. Era el Fold 2. Yo no soy un experto en fotos y además vengo de un móvil que me encanta como el es el Note 10. Todavía no tengo una opinión sobre la cámara de fotos. Creo que hace unas fotos sumamente buenas, con luz normal. Y luz normal tirando a baja, sumamente buenas, pero con poca luz todavía no tengo suficiente opinión. Sí he leído opiniones que dicen que cuando tú haces una foto y la foto la ves en la pantalla grande, dices tú, buf, foto normalita. Pero luego ves la foto y la ves en la galería, y dices tú, ostras, pero si es mucho mejor. Y puede que sea un tema de software, ¿eh? Que algunos cuando hacen la foto y tú estás previsualizando la captura con la pantalla grande, esa foto no luce ni de lejos lo bien que va a lucir cuando lo ves en la galería o lo pasas a tu portátil o lo que sea. Y eso sí es cierto. Ahora bien, yo tengo todavía pendiente de ver cómo se van a ver esas fotos con poca luz y tengo que hacer un análisis. Lo cierto es que a pesar de mi refunfuñamiento, el vídeo de Toro y las pruebas que yo he hecho y lo que me ha mandado Andrés, pues dices tú, la verdad es que son unas fotos muy buenas. He estado viendo una comparativa de fotos de un tío que se llama Tom Guide, que es un tío que lleva toda la vida hablando de móviles, y he visto comparativas con el S20 y con el iPhone 11 Pro, donde el Fold 2 queda en mucho mejor lugar. Y esto me interesa bastante, porque bueno, me quita esas sospechas que tengo sobre la cámara, que seguramente sean sospechas infundadas, pero ya digo, tengo que probar más. El que no tenga un zoom como el del Note 10 me molesta, que solo tenga un zoom de dos aumentos me molesta, me parece escaso. Otra cosa que me gusta mucho, que ya lo tenía el Note 10, es el ultra gran angular. Para mí, imprescindible. Porque a mí me gusta, cuando hago vídeos, que sea un vídeo que capte mucha más imagen, que la apertura sea grande, para hacer ese efecto GoPro, que a lo mejor no llega tanto a la GoPro, pero ese efecto GoPro yo lo valoro muchísimo. Y eso lo tiene el Fold 2 también. Y chachi piruli. Me encanta. Me encanta. Desde este verano, que no sé si os recordáis que este verano grabé un vídeo hablando del router de Huawei que compré cuando tuve lo de Amena en casa, y grabé un vídeo hablando, iba por el campo caminando, ahí fue cuando el ultra gran angular de Samsung me sedujo y me sigue seduciendo, ¿eh? Así que cámara de fotos seguiremos probando. Hay una cosa que me gusta mucho de la cámara de fotos, que lo dice todo el mundo y yo lo he probado, y es así. Mucha gente hace muchísimas fotos selfies, y eso, vale, está bien, una foto selfie, vale, pero claro, la foto, el sensor de foto de la cámara selfie siempre es muy inferior al de la cámara trasera. Este teléfono tiene una cosa que es colosalmente buena, y es que si tú abres el teléfono y te haces un selfie con la cámara trasera, es decir, con la cámara buena, en la pantalla secundaria te ves a ti mismo. Pues la gente se hace selfies porque quiere verse en la pantalla y ver si están monísimos de la muerte o si están bien encuadrados. Si tú abres, despliegas el Fold y te haces un selfie con la cámara trasera o un vídeo, vas a utilizar la cámara buena. Y claro, ahí va a haber un salto de calidad espectacular. Eso es algo que permite el concepto de móvil plegado. Así que eso es muy, muy bueno. La pantalla secundaria y el móvil plegado. Mirad, hay algo que os tengo que comentar. Me he encontrado comentarios negativos. Comentarios negativos de gente diciendo, es que cuando la pantalla secundaria es cuando tienes ya el móvil plegado, como si fuera un libro cerrado, hay una pantalla más estrecha, ¿no? Que es la que está, digamos, siempre activa. Cuando tienes el móvil cerrado, siempre activa, quiero decir, cuando hay notificaciones y esto. El Fold 2, cuando está plegado, es un smartphone más gordito y más estrecho. Y he encontrado comentarios negativos de esto, cuando realmente es algo muy positivo. Una vez más, insisto, periodistas digitales, no estoy de acuerdo con vosotros. Tenéis derecho a pensar eso, por supuesto. No os voy a desacreditar por decir eso. Pero yo creo que, sinceramente, no os habéis tomado el tiempo de usarlo, de usar esto. Y hace falta usar este teléfono para pillarle el punto. Mirad, mira tu mando a distancia, el mando a distancia de tu casa. ¿Cuál es el formato de tu mando a distancia? Bueno, pues es algo estrechito y largo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque lo puedes manejar con una mano. Coge el Note 10. El Note 10 no se puede manejar con una mano. Es un teléfono que tiene muy buena pantalla, punto para él, pero con una mano no lo puedes manejar porque es muy ancho, porque con el pulgar no llegas a todos lados. Bueno, pues el Fold 2 ha solucionado dos problemas. Por un lado, cuando está plegado, es un móvil que puedes usar con una mano, y eso muy pocos teléfonos pueden decir eso. El Fold 2 es comodísimo en el formato doblado, porque con una mano es un teléfono muy usable y es muy práctico. Si es verdad que la generación anterior del Fold tenía una pantalla secundaria raquíticamente pequeña, y eso era, a mí no me convenció, es que para mí no fue ni siquiera algo que yo tuviera en mi horizonte. Pero este modelo, con la pantalla secundaria y el móvil plegado, es un mando a distancia, una pantalla suficientemente, más que suficientemente útil para ver tweets, para poner una alarma, para leer una notificación, para controlar pistas de audio de Spotify o del podcast o pausarlo, para ver quién te llama. ¡Comodísimo! Para leer Twitter. Yo veo Twitter en la pantalla secundaria y estoy leyendo. Ahora, tiene una pega. Claro que tiene una pega. La pega que tiene es que si quieres escribir, el teclado en pantalla de una pantalla que es más estrecha, es más difícil escribir. Solución, en mi caso, dicto. Dicto verbalmente el texto que quiero escribir. Pero claro, yo estoy con el móvil cerrado, por la razón que sea, porque yo en casa lo tengo abierto siempre. Y en la oficina. Yo tengo el móvil cerrado, o estoy en el metro, y estoy escuchando música, escuchando otras cosas. Que ya la publicidad se acabó. Pero estoy escuchando Audible. Venga, lo voy a decir porque es verdad. Estoy escuchando un libro en Audible que estoy muy contento. Y voy súper bien, súper súper cómodo. Me va genial. Así que no sé por qué la gente se queja de la pantalla. No lo sé. Porque es muy útil. Es muy útil. Por cierto, ahora sí voy a pedir publicidad. Si quieres pagar mucho, pero mucho menos en tu factura de la luz, te tienes que meter en ahorraenergias.com. Ahorraenergias.com. He estado haciendo comparativas. Obviamente esto es publicidad, ¿eh? Pero estoy haciendo comparativas porque yo pago muy poco de la luz, porque tengo un bono. Y esto es más barato incluso de lo que yo pago. Así que ahorraenergias.com. Ahorraenergias.com. Vaya ahorro. Infórmate sin compromiso porque vas a pagar mucho, pero mucho menos. Y volvemos. Bueno, las antenas. Tanto Bluetooth como Wi-Fi me parecen unas antenas colosales. Colosales. A mí, y lo del Bluetooth en particular, me lo comentó Andrés Ramos en privado, es muy bueno. Es buenísimo. Es decir, yo a veces estoy en Bluetooth y salgo de la habitación y se me corta. Ahora puedo irme a la otra punta de mi apartamento y sigo escuchando la música o el podcast. Fabuloso. Fabuloso. También la antena Wi-Fi, ¿eh? Me parece muy buena antena Wi-Fi. La recepción de internet es muy buena. El sensor de huellas es perfecto. El sensor del Note 10, que es el sensor en pantalla, uy, qué moderno, sensor en pantalla, es una castaña. Es mejor que el del modelo 8 anterior y del 9, pero no es eléctrico, por utilizar la terminología de ese gran podcast que es Camionero Geek. Pero en cambio, este sensor que está en un marco de la pantalla, que es un botoncito alargado y estrecho, sí es eléctrico. Y no es por nada. Pero si hay algo que utilizamos es el sensor de huellas. A ver, yo lo tengo, que son cosas muy guays que tiene Android, el Smart Lock y el desbloqueo por cara. El Smart Lock es que si estás en una zona o estás conectado a un dispositivo Bluetooth, por ejemplo, mi reloj, pues que se desbloquee. Pero el sensor es algo que se utiliza mucho y me parece un sensor de gran calidad. Hablando de calidad, la calidad de la construcción. Todo el mundo está de acuerdo, menos mal que leo algo positivo del Foldos, es que la calidad es buena. La calidad de los materiales de la construcción hacen que estemos ante un teléfono robusto y que se nota premium. Ahora bien, este teléfono tiene puntos débiles. Y el fabricante te deja claro que mucho cuidado a la hora de plegarlo, porque como metas una moneda en la pantalla y lo cierres, o metas un clip o algo metálico en la pantalla y lo cierres, te puedes cargar la pantalla. Y cuidado que las reparaciones de este teléfono son muy caras. Muy caras. No es un equipo pesado, a pesar de lo que dice la gente, que es un equipo muy pesado. No es un equipo pesado. No se nota pesado en la cama. Yo utilizo, mira, hay un punto que es para ver si un teléfono es pesado o no. Cuando tú lo tienes, estás leyendo en formato libro en la cama, tú te das cuenta que si tienes algo pesado se te va a caer en la cara y te va a partir la nariz. No es el caso. Bueno, quizá exagera un poco, pero no es el caso. Lo utilizo de pie en el metro cuando voy a trabajar. No es el caso. No es pesado. Las aplicaciones adaptadas al formato de pantalla. Mirad. Cuando abres la pantalla principal, la grande, la de formato iPad mini, casi como un iPad mini, hay muchas aplicaciones que se adaptan al formato de pantalla abierta y es una barbaridad, una chulada. Ver el correo con los menús, con ver Spotify en modo PC, con las barras laterales, es una, no en formato móvil, sino en un formato ya tablet. Eso es genial. Y desde ajustes hay una opción que se puede activar, que es una función experimental que te permite adaptar aplicaciones no adaptadas al formato grande. Pero no funciona en todas las aplicaciones. Supongo que irá mejorando, etcétera, etcétera. A mí personalmente no me molesta que haya aplicaciones como Instagram o Twitter que no estén del todo aplicadas al formato pantalla grande. De hecho, hay algunas aplicaciones que no están bien escaladas del todo y ¿sabéis qué hago? Utilizo la versión web. Por ejemplo, InnoReader, que es un lector de RSS que utilizo. Pues lo veo en web. Lo veo en web y tan ricamente. Multitarea y multiventana. Esto es una de las joyas de la corona. Esta es una de las joyas de la corona. Tener varias aplicaciones abiertas, como por ejemplo, mirar la agenda mientras escribes un correo. O por ejemplo, estás escribiendo un correo, tienes el administrador de archivos abierto y pinchas y arrastras un archivo que quieres adjuntar al correo. Está fenomenal. La Smart Bar, que es la barra inteligente de Samsung, es... bueno, es muy superior a macOS. macOS tiene cosas muy buenas y los iPads siguen siendo los iPads. Pero el concepto multiventana que tiene Samsung es muy superior, pero estratosféricamente superior. El tema de multitarea y multiventana es un paso más en lo que es productividad. Y luego el concepto de tener una pantalla más. Mirad, esto es mi día a día. Muchos de vosotros a lo mejor trabajáis con dos monitores. Cosas de la pandemia, oye, mira, se trabaja mucho mejor, ¿no? Tienes en una pantalla una cosa, en otra pantalla otra. Otros de vosotros que no tenéis dos monitores, tenéis una tablet y tenéis, pues, por ejemplo, en la tablet el correo abierto o un PDF que estás consultando mientras escribes un correo. Bueno, con el Fold 2 y ese tamaño de pantalla, tú puedes tener el Fold 2 abierto con un PDF, con los correos entrantes, con una conversación y en la otra pantalla hacer ese. Es decir, es una pantalla más. Y si te hablo de ocio, pues a lo mejor tienes un episodio de Seinfeld de Amazon Prime, que lo estoy viendo, que estoy enganchado ahí a Seinfeld, que nunca lo había visto, mientras en el PC estás jugando a un juego, o estás navegando por internet, o estás haciendo 28 cosas en plan ocio, venga, estoy respondiendo a Telegram, estoy no sé cuánto, y estoy viendo... Ese concepto, una pantalla más, es muy útil. Muy, muy útil. En cierto sentido, bueno, en cierto sentido y no en tan cierto sentido, el Fold está reemplazando a la tablet. ¿Por qué? Porque uno de los usos que yo hago cuando veo series, cuando cocino, cuando plancho, o sea, cuando cocino, cuando plancho, veo series. Entonces, yo estoy en la cocina y dependiendo de la cantidad de cosas que haya en la cocina, es posible que no haya sitio para la tablet, porque la tablet es más aparatosa. Pero al Fold 2 le encuentro sitio rápidamente porque tiene una dimensión más contenida. Alguno diría, bueno, con un iPad mini podrías hacer lo mismo. Sí, pero hay una diferencia, que aquí lo tengo todo. Entonces yo estoy cocinando, estoy planchando y tengo el podcast, sobre todo vídeo, un vídeo de YouTube abierto o Twitch que estoy viendo ahí al amigo... ay, se me olvida el nombre, el streamer este... bueno, se me ha olvidado el nombre ahora. Puedo estar haciendo esas cosas que antes hacía con la tablet. Estás leyendo un libro, estás leyendo feeds, estás leyendo conversaciones en el sofá, en la cama. Pues ahora tengo la Fold. Pues claro, esto es un reemplazo total del smartphone. Mirad, hay gente que se gasta un poco más de dinero en una tablet con 4G. No, bueno, ya me compro el iPad con 4G porque tal, así. Esto es la vuelta a la tortilla. Esto es gastarte un poco más de dinero en un smartphone que se amplía a tablet. no es lo mismo. Y lo tienes todo en un dispositivo, porque si tú tienes una tablet siempre tendrás tu smartphone y tu tablet. Aquí no. Y esto es muy útil, porque una tablet no siempre la llevas contigo, pero el smartphone hoy en día han conseguido que no nos separemos del smartphone. Y eso es fundamental. En el vehículo, bueno, vosotros sabéis que yo formo parte de ese 2% de la humanidad que conduce un Dacia, porque nuestro nivel de vida superior y nuestros ingresos y nuestro prestigio pues hacen que cuando tú vas a un concesionario de Dacia, si te ven con malas pintas, no te venden un Dacia. Tienes que ir con cierta presencia personal, y si tienes referencias, pues mucho mejor, porque Dacia es top. Es top. Lo que pagas de Dacia lo pagas en prestigio y en muchas otras cosas. Yo, mi Dacia es un Dacia básico. No tiene pantalla. Mi problema es... yo cuando compré la funda, pues yo le pongo siempre esas láminas metálicas, porque en el salpicadero tengo un soporte y lo pego, ¿no? Y pensé, veremos a ver si... ¿cómo queda distribuido el soporte? Bueno, yo tengo la chapa metálica justo debajo de... solo la puedes poner en un sitio, que es... no lo vas a pegar la chapa metálica en la pantalla secundaria. Entonces has metido la pata estrepitosamente. Pero puedes poner la chapa metálica en la parte donde está la cámara, un poquito abajo y centrado. Yo la he puesto ahí. ¿Qué significa eso? Pues significa que yo tengo... cuando yo pongo el Fold en el salpicadero del coche, tengo un pantallón para ver Google Maps con gran comodidad. Y cuando yo puse el Fold en mi Dacia, pensé, madre mía, qué acierto. Porque incluso puedo tener, como tiene multiventana, puedo tener Google Maps. Ahora no cojo en coche, porque entra la nevada, que está Madrid como está, y la pandemia, que ya nadie recibe visitas. Normal. Pues, pero tienes el Fold abierto. Tienes a un lado Spotify, en el otro Google Maps, o a un lado Tuning Radio o iVoox con las emisoras de radio, y en el otro Google Maps. No es como con el Note 10, que tienes que ir cambiando de aplicaciones, y obviamente no es correcto tocar el móvil mientras conduces. Es un acierto. Estoy encantado. Para mí eso ya es imprescindible. Y hay otra cosa que para mí es imprescindible del Fold 2, que es de estas cosas must have, que dicen los anglos. Es un must have. Debe de tener. O sea, Windows 10, la integración con Windows 10 es total. Alguno dirá, converso, pero hay más smartphones que lo tienen. Sí. Pero es que va muy bien con el Fold 2. Es decir, yo con la conexión a Android de Windows 10, no solo controlo las notificaciones, no solo controlo el multimedia del teléfono. Es decir, yo puedo estar en el PC haciendo cosas, de pronto me llega una notificación de audio y con la aplicación de Windows 10 de conectar al teléfono Android puedo reproducir esa nota de audio que me han mandado por WhatsApp. Porque todavía hay gente que usa WhatsApp, qué vergüenza. Pero también puedo abrir la pantalla del Fold 2 y tengo una pantalla de esas dimensiones donde en un momento dado puedo consultar algo que tengo en el teléfono, puedo consultar la mensajería de Signal, puedo consultar un PDF, puedo ver una notificación y sin necesidad de tener la aplicación de WhatsApp en mi escritorio instalada o en una pestaña del navegador, puedo escribir en el teléfono. Y todo ocurre en el teléfono. Para eso necesitas que el teléfono esté conectado a la misma red Wi-Fi. Eso es una barbaridad. Es imprescindible. Alguno dirá, vale, converso, pero esto no es Fold 2. Nos estás hablando de otras cosas. Sí, es verdad, pero tenía que mencionarlo. Cuatro cosas que te convendría tener para sacarle partido al Fold 2. Cuatro recomendaciones. Primero, un adaptador. Un adaptador USB tipo C para que puedas usar DeX, Samsung DeX. De Samsung DeX hablaré más adelante. Samsung DeX es una... no sé cómo definirlo. la posibilidad de transformar tu smartphone en un PC, que sí, ni pecún, que sí, que ya lo tiene Huawei, ya lo sabemos, y seguro que está fenomenal, ¿eh? No lo dudo. Pero la posibilidad de transformar tu smartphone en un PC es una barbaridad. La gente no lo sabe. La gente debería saberlo, porque es que le da mucho juego. Entonces, si tienes un adaptador, tú coges ese adaptador, lo conectas a la salida HDMI o VGA, lo conectas a tu teclado y ratón, si es inalámbrico, al pincho USB que conecta al teclado y ratón, y con un monitor tienes un PC. El otro día me decía Andrés, lo comentamos el otro día, ¿no? ¿Y tú te imaginas ir a la Euskal e ir con tu teléfono y un monitor y un teclado y un ratón? Porque podrías perfectamente. Y es cierto. En la última Euskal nos pasamos jugando a un juego de Android. Es que ahora podríamos hacer eso. Sin tener que emular. Ahora podrías hacer eso. Por ejemplo, imagínate este escenario. Te vas al Euskal y vas como un campeón. Con un monitor, tu tecladito, tu ratón y tu dock, tu conector. Y si quieres hacer algo, te conectas al PC de casa por AnyDesk y tienes ahí el PC con Windows. Si quieres torrent, pues desde el móvil te conectas con AnyDesk. Hay conectores USB tipo C que te permiten ponerle un cable de red. Y yo el último que me compré lo tiene. Y eso está fenomenal. Con lo cual podrías descargar torrents. Podrías conectarle un disco duro externo para descargar ahí cosas. Aunque ya en la Euskal ya no se descarga. Pero es que está muy bien. Un adaptador es esencial. Y de DeX espero hablar más adelante. Unos auriculares inalámbricos. Para mí ya son esenciales. Es verdad que estos móviles nuevos ya no tienen jack de audio de 3 milímetros y medio. Ya lo que tienen es puerto USB tipo C para esos auriculares o te fastidias y no escuchas música. Bueno, Bluetooth. Yo tengo los Buds Life. Los Samsung Buds Life me resultan imprescindibles. Estoy contentísimo con ellos y los uso muchísimo. Incluso para conversaciones, cosa que antes no usaba. Porque la calidad que tenían era muy mala los auriculares. Yo tengo unos Blitzwolf que estaba muy contento, pero tenían dos problemas. Estaba relativamente contento. No se adaptaban bien a la oreja y para hablar por teléfono no se oía. La otra persona no me oía bien. Con los Buds Life también y además con la antena Bluetooth del Fold, es que me puedo ir al quinto pimiento y sigo escuchándolo. Un smartwatch vale la pena. Yo tengo el S3 Frontier, que tiene ya años, y estoy bastante contento. Por cierto, en vidasenred.com, www.vidasenred.com, tendréis los enlaces de compra de todo lo que menciono y las notas de este podcast están enteras por escrito. Cómprate un teclado Bluetooth. Esto yo creo que es muy importante. Andrés, que tuvo el Fold antes que yo, me enseñó un teclado chulísimo que tiene, que es un teclado que se pliega y que es casi como una especie de cartera delgadita. Pues para mí eso es súper, súper útil. Súper útil. Yo tengo un teclado antiguo, un Logitech, que admite tres señales Bluetooth y que estoy contentísimo con él. Porque en este tipo de teléfono, que es una tablet, escribir no es una molestia. Trabajar con un Word, mirar un Excel. Mirad, Excel en smartphone no funciona. Es cutre, no se ve bien, por más grande que sea la pantalla. Pero Excel en el Fold 2 sí se ve bien. Y es cómodo. Y el teclado es un complemento imprescindible. Ahora bien, cosas que no me gustan. O no me gustan mucho. Bueno, no me gusta, aquí os voy a decir 5 cosas que no me gustan del Fold 2. No me gusta que no tenga la certificación de resistente al agua. Que es verdad que tiene sus protecciones contra el agua, pero yo creo que hoy en día esa certificación es fundamental. Vale, que claro, al ser un concepto nuevo, a nivel de ingeniería tendrá sus complicaciones dotarlo de la certificación esa IP no sé cuánto. Número 2. El salpapantallas, que es esa lámina de plástico que tiene el Fold, que hay gente que se la quita. Yo no se la he quitado, porque está muy bien adherido, está muy bien, pero es un poco guarrete. Al ser un protector como blando, está perfectamente integrado, ¿eh? Si no te pones en plan obsesivo, no se lo quitas. Pero al ser un poco blando, es propenso a enguarrinarse. No es que sea una molestia horrorosa, pero podría mejorar. Número 3. Muchos se están quejando de la dificultad de encontrar fundas que se adapten bien a los Fold. Yo, por suerte, tuve suerte con la primera que probé, que es la Ringke Slim, que tenéis el enlace en Amazon, y me costó 15 euros. Y estoy muy contento con ella. Entonces, bueno, es verdad que hacer una funda para un móvil que es como un libro, pues no es tan cómoda como cualquier otro móvil que es solo una pieza fija. Número 4. Esto sí que me molesta mucho, ya lo he dicho antes, el zoom. ¿Por qué no le han puesto un zoom como el del Note 10? ¿Por qué? Es muy útil y esto es un paso atrás. Y número 5. Parecerá una tontería, pero he tenido problemas con la aplicación. Esto es un problema de software que seguro que se soluciona, pero la aplicación del teclado de Google me da errores. Y luego he tenido algún problemilla. El proveedor de este smartphone es Jafone. Jafone es un vendedor recomendable. ¿Por qué? Porque es fiable. Es cierto que tardan bastante en traerte los smartphones, pero pues, te dan unos precios muy buenos. ¿Qué pasa? Que Jafone pues, se ve que compra en otros mercados donde los precios son inferiores, y yo supongo que se beneficia de la diferencia de precios que hay en distintos países y ofertas X. El smartphone que me vino a mí venía de Rumanía. Me da igual, le cambié el idioma, perfecto. Pero no tiene Samsung Pay disponible. No es compatible con Samsung Pay. Yo usaba en el Note 10 Samsung Pay. Bueno, tampoco es que sea un problema, porque al final la aplicación del banco usa NFC, con lo cual realmente yo para lo que quiero Samsung Pay es para pagar sin contacto, es decir, poner el móvil. Que también os digo una cosa, realmente con lo que pago es con el smartwatch. Pero bueno, si quiero pagar con el móvil, puedo. Lo único que con Samsung Pay no. Puedes pagar con Google Pay, puedes pagar con tu aplicación de tu banco y una tarjeta que tengo contratada, que también. Ahora, lo malo, y esto sí que es malo, es que si quieres ampliar, si quieres contratar el seguro de Samsung, al meter el email en la página web de Samsung, te dicen que no lo admiten. Esto es una cosa que Jafone debería aclarar. Esto es una cosa que Jafone debería aclarar y no lo aclara. Y estas averías de este teléfono son muy caras. Cosas que hay que tener en cuenta. Y quiero haceros algunas conclusiones más, porque creo que son cosas, las cosas que voy a decir no se han hablado, porque no hay mucha reflexión. Básicamente es, esto me gusta, esto no me gusta, esto no. Primero, a este móvil eres tú el que te tienes que hacer a él. Y esto no es malo. Los que hacen revisiones, los periodistas o los bloggers profesionalizados, te dicen que no terminan de hacerse a él. ¿Por qué? Porque lo han probado poco. Para mí, 2 semanas no es suficiente. Y este móvil necesita tiempo para que tú aprendas a integrarlo en tu vida. Porque es un cambio tan grande que vas a tener que adaptarte tú a ese teléfono. Pero una vez que hagas esa adaptación, no vas a querer cambiar. Mirad, en agosto, Samsung dijo que había vendido 500.000 unidades del Fold 2. Que son 100.000 unidades más que las que vendieron del modelo anterior. Hoy estamos en enero. A lo mejor ya las cifras... Bueno, a lo mejor no. Seguro que las cifras son diferentes. Con todo y con eso, los números de Samsung hay que cogerlos con mucho cuidado. Porque no es la primera vez que Samsung contabiliza como ventas simplemente pedidos de tiendas. Es decir, el tío lo tiene en la tienda, no lo ha vendido. Está en el stock, en el almacén de la tienda, pero Samsung en el pasado lo ha hecho y se lo ha apuntado como venta. Eso es un tamal. El problema de Samsung es que yo creo que Samsung, bueno, creo no, Samsung está compitiendo consigo misma y se está perjudicando. Ha tomado la estrategia de Nokia de innovación y de sacar muchos teléfonos. Pero ¿qué ocurre? Que no hemos empezado a asimilar el Fold 2 cuando ya está todo el mundo hablando del S21. Y claro, a este ritmo de producción se están saboteando a ellos mismos. Porque el Fold 2 necesita un marketing, y necesita un marketing pedagógico. Y la gente no ha terminado de entender el Fold 2. pero ya están hablando del S21 y lo bueno que es, y obviamente. Y eso hace que Samsung esté compitiendo contra sí misma. Y un diseño novedoso que a la gente le cuesta entender, porque la gente ve el móvil pantalla y dice, esto lo entiendo, y me gusta, y es cómodo. Y esto otro, uf, un móvil que se dobla, ¿funcionará? Es que no me convence del todo. Mira, la gente de Phone Arena, que es una página web, dice que el Fold 2 está siendo mucho más popular de lo esperado. Pero ojo, está siendo mucho más popular en Estados Unidos y en Corea. ¿Por qué? Porque es otro mercado diferente al europeo. Porque esta gente tiene planes de contratación con los operadores y el Fold 2 tú lo puedes comprar por 200 y pico euros con contrato. Por 200 y pico euros y tu contrato de telefonía móvil. ¿Qué os parece? Y la gente, yo creo que tiene una actitud más flexible. Entonces, ¿el móvil es para todo el mundo? Muchos dicen que no. Yo digo que sí. Yo digo tajantemente que sí. Que alguno diga, no, es que este móvil está bien si eres un ejecutivo, si eres... No, este móvil es para todo el mundo. Cuando Apple, que ya está desarrollando teléfonos plegables, cuando Apple saque su iPhone plegable, verás que todo el mundo dirá lo contrario. Este móvil es para todo el mundo, ya nadie va a querer tener un teléfono normal. Y esta es la desgracia de Samsung, que llegó aquí antes que nadie, pero nunca va a recibir el mérito de ser innovadora. De hecho, el Fold 2 en la mayoría de mercados ha pasado sin pena ni gloria. Nadie comenta lo revolucionario que es. Hay un silencio generalizado en los medios especializados. ¿Y eso qué pasa? Pues eso significa que la gente no está preparada, porque somos animales de costumbres. Tú dale un Fold 2 a un adolescente. No lo va a soltar. Los adolescentes son otra cosa que el geek con pasta que se puede permitir cambiar de móvil. No. Un adolescente, que es otro tipo de usuario. Y de pronto un día empieza a ver Twitch a pantalla completa. Y empieza a jugar al Fortnite a pantalla completa. Y va a alucinar en colores. Y va a ver sus redes a pantalla completa. Y si navega por internet, que no sé si la gente joven lee, dirá que esto es otra cosa. Y ese chaval no va a querer otro teléfono. Porque ese chaval... Muchos de estos chavales no tienen tablets, solo tienen su teléfono. Hay chavales que hacen los deberes con el teléfono. Si este chaval, encima, fuera un buen estudiante, pues descubriría que no solo puede usarlo en redes sociales, en videojuegos, en correos, también descubrirá que si le pone un teclado Bluetooth puede tomar notas en clases. Si le pone un adaptador USB tipo C, tiene Samsung Dex. Y ya no necesita un PC. Pero así, ya no necesita un PC. Si un adolescente en sus manos cae este teléfono, al principio pues diría, ay no, pero es que esto es muy aparatoso, ay no. Y de pronto empieza a usarlo. Y empieza a leer. Y empieza a ver vídeos. Y empieza a jugar. Y lo lleva a clase. Y hace videoconferencias por su clase. Y tiene multiventana. Este chaval, que no sabe que existe el Fold 2, porque estos chavales no saben que existe algo llamado Fold 2, van a alucinar en colores. Y esta es la gran tragedia de Samsung, que tiene un marketing defectuoso. Un marketing donde vosotros habéis visto, yo he visto el S21 por todos lados, vosotros habéis visto el anuncios del Fold 2 por la calle, yo no. ¿Por qué? Porque yo creo que los mismos de Samsung, quizá incluso los mismos de marketing de Samsung digan, bueno, es que el Fold 2 es como el Communicator, esto es para ejecutivos, esto es un teléfono caro, que por cierto, el precio se ha derrumbado, y ni ellos mismos se creen su propio producto. Ni ellos mismos entienden su propio producto. No se dan cuenta de que cuando Apple venga, va a parecer que Apple ha inventado la rueda. Pero es que ya Samsung ya había llegado ahí. Y con esto llegamos, amigos, al final del podcast. Vidasenred.com, Twitter, @converso72. Gracias por escucharme y espero escuchar vuestras opiniones. También a vidasenred@gmail.com si tenéis algo que decir. Y si no, podéis hablar más adelante en el próximo podcast. Y si alguien tiene un Fold 2 y quiere mandarme sus impresiones, me encantaría que me las hiciera llegar. Impresiones de usuario, usuarios del Fold 2, ¿dónde estáis? Escribidme o mandadme audio correos. Hasta pronto.